Santo creciendo en nosotros. No me importa que todo en mí mengüe, no me importa que yo sea incapaz, no me importa que todo en mí empeore, no me importa que no pueda más. Más, lo que importa es que me llene Cristo, lo que importa es que en mí crezca Cristo, por su gracia el precio pagar.